Sección 61 de La Guerra y la Paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4, parte 7. «Mi buena amiga», le dijo un día la princesita, con una tristeza que nunca se había notado en ella. «Temo que el almuerzo de hoy me ha hecho daño». «¿Qué tienes, alma mía? Estás pálida, muy pálida», exclamó la princesa María, verdaderamente asustada y corriendo a su lado. «¿No cree vuestra excelencia que sería conveniente ir a buscar a María Bogdanovna?», dijo una de las doncellas que se encontraba allí. María Bogdanovna era la partera del distrito, que desde hacía 15 días se había hecho ir a Lisigori. «Es verdad, es verdad. Voy a dar las órdenes. ¡Valor, ángel mío!». Y abrazando a su cuñada, se dispuso a salir de la estancia. «¡No, no!», exclamó la princesita, cuyo rostro pálido expresaba no solo el sufrimiento físico, sino un terror infantil ante la idea de los terribles dolores que presentía. «¡No, no!», repetía. «¡Es el estómago! ¡Sí, María, sí!». Y lloraba como lloran los niños caprichosos y enfermos, retorciéndose las manos con desesperación y gritando: «¡Dios mío! ¡Dios mío!». La princesa María corrió, no obstante, a buscar a la partera, que encontró a la mitad del camino. «María Bogdanovna, creo que empieza ya», dijo con los ojos agrandados por el terror. «Tanto mejor, señora princesa», respondió la partera sin apresurarse y frotándose las manos con el aire de seguridad de una persona que no duda de su valor. «Es inútil que las señoras conozcan estas cosas». «¿Y el doctor, que no ha llegado de Moscú?», dijo la princesa, porque, según los deseos del príncipe Andrés, se había ido a buscar un comadrón. «No importa nada, todo irá perfectamente sin necesidad del doctor». 5 minutos después, la princesa María prestaba oídos a todos los ruidos de la casa y, abriendo la puerta de su estancia, miraba inquieta lo que pasaba en el corredor. No atreviéndose a interrogar a nadie, rezaba y leía en su libro devoto, tratando de calmar así la agitación que le dominaba. De pronto, la puerta se abrió y Praskosia Savichna apareció en el umbral. «¡Oh, cuánto me alegro de verte!». «El Señor es misericordioso, hija mía», dijo la buena mujer. Y sacando de su bolsillo un ovillo de algodón, se puso a hacer calceta junto a la puerta. Hacía una de esas noches del mes de marzo en que el invierno parece recobrar su imperio y desencadena con un furor desenfrenado sus últimos huracanes y sus últimas borrascas de nieve. Se había enviado un relevo de caballos al camino real para el doctor alemán, y algunos hombres provistos de linternas le esperaban para conducirle a través de los recodos del camino de Lisigori. «¡Mi princesita!», dijo de pronto la tejedora de calceta, levantando la cabeza para mirar por la ventana. «¡Ved, claridad de linternas! El doctor debe estar ahí». «¡Dios sea loado!», dijo la princesa. «¡Es preciso salir a recibirle!». Y echando un chal sobre sus hombros, salió de la estancia. Al pasar por la antecámara, vio que un carruaje se había detenido en el zaguán. Sobre uno de los pilares de la balaustrada se había colocado una antorcha que el viento agitaba. Un poco más abajo, el ayuda de cámara, Felipe, con aspecto asombrado, tenía otra antorcha en la mano, y más allá aún se oía el paso pausado de unos pies encerrados en gruesas botas, y una voz sobrado conocida de la princesa María decía: «Adiós, gracias. ¿Y mi padre?». «El príncipe está acostado», respondió el criado. «¡Es Andrés!», murmuró la princesita, palideciendo de emoción. «¡Oh, pero eso es imposible!». Los pasos se acercaban. La princesa María se inclinó para ver mejor en el momento en que el príncipe Andrés, cubierto con su capote de pieles salpicado de nieve, ponía el pie en los primeros escalones. Era él. Más pálido, delgado, con el aspecto un tanto inquieto, subió la escalera y abrazó con efusión a su hermana, que no podía pronunciar una sola frase. «¿No habéis recibido mi carta?», La preguntó, abrazándola de nuevo. —¡No! —fue todo lo que pudo decir la princesa María. En aquel momento, el doctor que había encontrado a Andrés en la última estación subía las escaleras. —¡Es extraño! —murmuró Andrés. Y quitándose el abrigo, entró en la estancia de su mujer. Fin de la sección 61.